Cuando llego yo a las fiestas, las nenas se me alborotan. Dicen que yo soy candela, dicen que yo soy el diablo, y no es verdad. Se disputan por bailar, porque dicen que soy crema, que yo soy un mantecao y que tengo en la cintura algo sobrenatural. Iré bailando con todas, pero sin agitación. Dicen que quieren lo bueno, pero me gastan, señor. Cojan turno, tengan calma, de llegar a la ocasión, de saber si mi cintura tiene acaso sabrosura o sabor de marañón. ¡Ja, ja!